Buenos días, Carlito, y bueno, buenos días a toda tu audiencia. Jorge, bueno, la llamada tenía que ver precisamente con un tema importante para los abuelos, que es el tema de la vacunación. ¿Qué está sucediendo con esto, Jorge? Bueno, mira, hoy a mitad de mañana acabamos de recibir la vacuna antigripal, así que estamos implementando todo. Yo ya tengo cargado para distribuir en el interior del partido de Saladillo, en los distintos centros de atención primaria de salud y en la sala de primeros auxilios del Carril. Vamos a estar vacunando a partir de mañana en Álvarez de Toledo, en el CAP de Toledo, en Polvareda, en el CAP de Polvareda, en Del Carril, en la sala de primeros auxilios de Del Carril, y en Cazón, en el CAP de Cazón. Y además, en la planta urbana, todos los afiliados que son de Saladillo, vamos a estar vacunando mañana a partir de las 9 de la mañana en el centro de jubilados de la calle Mitre, y en la localidad y en el CAP de Saavedra va a ser en lo posible el horario de tarde a partir de las 14:30 horas en adelante. Así que bueno, lo que estamos haciendo ahora es la distribución. Ya el centro Mitre tiene su vacuna o la cantidad de dosis que normalmente son necesarias, también el tema del CAP Saavedra ya la recibieron. Y estamos saliendo nosotros para distribuirla en las localidades del interior. Jorge, ¿a quiénes alcanza esta vacuna? Normalmente alcanza a todos aquellos jubilados que tienen la obra social del PAMI. Y por supuesto que son mayores de edad y menores con la prescripción médica. Inmuniza, ¿no es cierto?, por el tema de la gripe. Sí. Y bueno, es la 14ª campaña que PAMI hace de entrega gratuita de vacunación. Lamentablemente nos demoramos unas 2 semanas, nosotros pensábamos que iban a estar antes de que, digamos, la primera quincena de abril. Llegaron más o menos como el año pasado las recibimos el 27 de abril. Así que bueno, pero han venido los fríos, así que a todos los oyentes de tu radio, Carlitos, decirle que a partir de mañana se va a arrancar con y tienen que ir al centro de jubilado con su recibo de cobro, y en el centro de jubilado o en el CAP le van a hacer preguntas muy simples que tienen que ver con que si se vacunó el año anterior, si tiene alguna enfermedad de tipo hipertensión, alguna enfermedad cardiológica, alguna diabetes, ¿no es cierto? Digamos, para después nosotros hacer una estadística del afiliado que se fue vacunando si padecía alguna enfermedad crónica, ¿no? Jorge, te voy a molestar de nuevo. Quiero repasar, porque viste que a veces la gente escucha la radio y al principio por ahí no presta demasiada atención. ¿Podemos repetir el cronograma? Sí, el cronograma es a partir de mañana miércoles 30 de abril, se va a arrancar la campaña en el centro de jubilados de la calle Mitre a partir de las 9 horas. En el CAP de Avenida Saavedra, en el horario de 14 horas en adelante. Y en las localidades del interior, sea Toledo, Polvareda, Del Carril y Cazón, en el horario de atención del centro de atención de primer auxilio, que normalmente es el horario de mañana, van a estar vacunando contra la gripe a todos los afiliados de PAMI. Después, después que pase este intento, lo vamos a hacer por ahí ya la semana que viene, la vacunación en los geriátricos, donde también PAMI los provee, tengan o no tengan PAMI, porque en los lugares donde conviven afiliados de PAMI con otros que no son, al efecto del contagio se vacuna a todos, y seguramente también lo vamos a hacer, bueno, en geriátricos, en el asilo, y seguramente también lo vamos a estar haciendo con los chicos de Cetirín, como lo hicimos el año pasado. Bárbaro, Jorge, gracias por esta respuesta. Había gente que nos estaba preguntando qué había pasado con las vacunas del PAMI, y con esta información creo que están despejadas todas las dudas, así que muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos que nos permitís difundir esto, y bueno, por supuesto que estoy a tu disposición por cualquier cosita, y bueno, lo vamos a estar molestando cualquier otra noticia que tengamos, sí, ¿no es cierto? Pero en principio, a partir de mañana vamos a estar arrancando con la campaña. Muchas gracias. Un abrazo, saludos a todos.